Hola. Hola. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Ara m'estic escoltant, però hi ha un poquet de reverb d'aquest, supòs. A mi, com es fa això? Ara me sent molt millor, però hauré de baixar el volum un poc. No, és que si aixec el volum... Amem. Així crec que ja no me sentiu. Així crec que sí. Amem. Com és això? Hola, bones tardes. Crec que he de posar això aquí baix. Val. Crec que he de posar aquesta aquí baix. I aquí ho he de posar a tope de volumen. Així crec que està bé i m'ho sentim. Bé, avui estem a la segona lectura de Mujer al borde del tiempo, d'Anna Mart Pierce, traduïda per Ana Helen Torres. Superfan d'Ana Helen Torres, també traductora del llibre de Seguir con el problema d'Anna Donna Haraway. Vam quedar a un lloc on, la veritat, l'autora diu pues, que ella se va ficar dins un hospital psiquiàtric per investigar sobre casos reals i conèixer millor, no?, l'atmosfera que se vivia en aquella època, en els anys 70, en els hospitals psiquiàtrics de Nova York. Hi ha una part que ella ara està, en el principi, pues, bueno, pues l'han duit allà per un error que ja varen llegir, que per ajudar la seva neboda, en el final ella pues, acaba dins l'hospital com si ella estigués loca. I en el final bueno, pues, li comencen a passar unes coses que avui començarem a llegir. I bé, sé que la setmana, el dilluns passat, van tenir un poc de problemes per escoltar en directe. Jo també vos vull dir que estic gravant, que si algú li interessés, pues que li puc enviar aquestes gravacions. I res més, no sé, anem a començar. Continua. De tant en quant m'aturaré a beure un pot d'aigua o canviar un pot de cadira. I així anem a la pàgina 36. La hora de visita será después de media tarde. Sintió una dolorosa punzada de esperanza cuando la auxiliar vino a decirle que tenía una visita. Dolly. Dolly estaba muy maquillada. No llevaba el abrigo con cuello de piel, sino aquel viejo abrigo rojo con cinturón que Connie recordaba de cuello de cuando Dolly se había casado, preñada de Nita. Dolly, sácame de aquí, querida, todavía no puedo. Ten un poco de paciencia. A mediados de la semana que viene. Dolly, por favor, no puedo vivir en este hoyo. Hija mía, ayúdame. Dolly prefirió contestar en inglés. Son solo un par de días, Connie. No como la última vez. Estaba recordándole educadamente que estar encerrada en un manicomio era algo a lo que ella debería de verse acostumbrado. Dolly, ¿cómo has podido decir que te pegué? ¿Pegarte yo? Fue Geraldo, él me obligó. Bajó la voz. ¿Te has hecho la operación? Voy al hospital el lunes. Dolly se arregló el pelo. Lo convencí para que no me lo hiciera ese carnicero. Cuesta mucho dinero, pero será una operación de hospital de verdad. No con ese carnicero que se lo hace barato a todas las putas. Dolly habló con orgullo. Connie se encogió de hombros, la boca hundida. Podrías irte de la ciudad. Papá tampoco me dejará tener el bebé, ese viejo. Dolly se quitó un trozo de cutícula, arruinando la suave línea del esmalte carmín. Ya se lo he preguntado. Dice que se lava las manos en lo que a mí respecta. Escucha, Connie. Si me hago la operación, Geraldo me ha prometido que puedo dejar el negocio. Que se casará conmigo. Celebraremos una boda de verdad el mes que viene. En cuanto me haya recuperado de la operación, nos casaremos. Así que ya ves, todo está arreglando. En cuestión de una semana. Por favor, Dolly, Sácame antes de hacerte la operación, por favor, no puedo soportar estar aquí. No puedo, negó Dolly con la cabeza. Le rompiste la nariz de verdad. Lo van a tener que operar. Costará una fortuna, Consuelo. Está horrible con esas vendas que le tapan toda la nariz. Parece un pájaro. Parece un águila loca con ese pico en medio de la cara. Dolly empezó a reír, cubriéndose la boca con la mano. Connie sonrió apenada. Me alegra haberlo golpeado. Bueno, Dolly volteó los ojos hacia arriba. Supongo que podrán arreglarlo con una cirugía plástica. Lo aporreaste de verdad. Mamá, ¿cómo le diste con esa botella de vino? Pensé que te mataba. Ojalá lo hubiera matado yo a él, dijo Connie muy, muy bajo. ¿Cómo puedes preocuparte por él cuando todavía tienes la cara hinchada de los golpes que te dio? Es mi hombre, dijo Dolly, encogiéndose de hombros. ¿Qué quieres que haga? Escucha, ¿puedes traerme algo de ropa y cosas aquí antes de tu operación? Cuando estés bloqueada, maniobra para sobrevivir. La primera regla de la vida allí dentro. Claro que tienes. Te lo traigo mañana, más o menos a esta hora. Cuando Dolly se marchó, Connie fue al baño y se quedó allí todo lo que se atrevió. Cubículo sin puertas. A pesar del hedor, era un lugar para estar casi sola. Algo parecido en el hospital. Algo preciado. ¿Cómo iba a gritarle a su sobrina? ¿Para qué? Dolly había preferido creer en Geraldo. ¿Y si ella intentaba socavar esa creencia? Dolly se alejaría de ella. Entonces, no la ayudaría a salir de allí. No le atrearía. No le traería la ropa ni ninguna de las pequeñas cosas esenciales para que los días vacíos que quedaban por venir fueran un poco más soportables. Juzgaba a su sobrina por elegir a Geraldo en lugar de su bebé, aún no nacido, y a ella misma. Pero, ¿acaso ella no había elegido llorar la muerte de Cloud casi hasta morir? En el exterior, se escurría la lluvia por la primera avenida. Se desangraba el sol a través de un turbio cielo encapotado. Era uno de esos raros días azules en que los edificios se alzaban nítidos contra el firmamento. Aquí era la hora de la medicación, la hora de hacer cola por una taza de papel para enjuagarse la boca. La hora de hacer cola para comidas de fécula. La hora de hacer cola para más medicación. La hora de estar sentada horas y horas y horas. La hora de saludar alguna cara negra que reconocías de la vez anterior. Ajá, me trajeron hace 3-4 días, explicó Connie. ¿Hace mucho que estás? Mi asistenta social me trajo el lunes, igual que la última vez. ¿Y a ti también? Connie bajó la cabeza. Sí, fue mi asistencia social. Aquí era la hora de sentarse frente a una trabajadora social, la señorita Ferguson, que miraba más los informes que tenía desparramados sobre la mesa que a ella. La señorita Ferguson permanecía sentada firme y de vez en cuando lanzaba una mirada a la puerta. No tiene que preocuparse por mí, dijo Connie. No hice lo que el chulo Geraldo dice que hice. No golpeé a mi sobrina. No le tocaría ni un pelo. A quien golpeé es a él. Esa es la verdad. Solo lo golpeé porque le estaba dando una paliza. ¿Así fue como ocurrió con su hija? La señorita Ferguson tenía el pelo castaño claro con rizos en las puntas. Llevaba gafas de abuela y un traje pantalón azul celeste. Le había salido un grano en la punta de la nariz que su mano derecha no paraba de intentar tocar. Esta vez no fue lo mismo. No es así, ¿Cómo vamos a ayudarla si no nos deja? La señorita Ferguson miraba su reloj de pulsera, acomodando los papeles de la carpeta de Connie. Hace 3 años fue ingresada en Bellevue a partir de una recomendación consensuada entre una trabajadora social de la Oficina de Protección de Menores, su asistenta de la Seguridad Social y su agente de la Condicional. Estuvo ingresada en el Hospital Público de Rockover durante 8 meses. Dijeron que estaba enferma y yo lo acepté. Una persona muy cercana había muerto y perdí las ganas de seguir viviendo. ¿Tiene usted historial de abuso infantil? Una vez estaba enferma. Le quitaron la custodia. Su hija Angelina Ramos fue dada en adopción. Nunca debería haberlo consentido. No entendía lo que estaba pasando. Pensaba que solo se harían cargo de ella, que la cuidarían. El psiquiatra designado por el tribunal emitió un juicio clínico según el cual su hija estaría mejor atendida con padres adoptivos. Vete por un potaigo. Nunca debería haberlo consentido. No entendía de lo que estaba pasando. Pensaba que solo se harían cargo de ella, que la cuidarían. El psiquiatra designado por el tribunal emitió un juicio clínico según el cual su hija estaría mejor atendida con padres adoptivos. El grano le crecía a medida que Connie la observaba. La señorita Ferguson no paraba de tocárselo con cautela, apretándolo mientras fingía no hacerlo. Se equivocaron al quitarme a mi hija. Vio cómo la señorita Ferguson fruncía el ceño. Imagínese, quitarle a su propia hija. Le hice daño solo una vez. Fue algo terrible, ya lo sé. Pero castigarme por eso el resto de mi vida. La trabajadora social le dirigió una de esas miradas con que los humanos miran a las cucarachas. La mayoría de la gente pega a los niños, pero cuando dependes de la asistencia social y estás con la condicional y todo el establishment del encasillamiento social, tiene el derecho de meterse de vez en cuando en tu cocina y abrir los armarios y mirar debajo de la cama y contar la cantidad de chinches y de zapatos que tienes. Mejor que no se te ocurra pegar a tu hija ni una sola vez. Niña maltratada y abandonada había sido el nombre oficial que le habían puesto a Angelina. Había sido malvada con Angie. Había pasado los meses posteriores a la muerte de Claude, atiborrándose de tranquilizantes, bebiendo vino tinto barato. Un par de veces se había metido anfetaminas. Pensó que ya nada podía hacerle daño, hasta que perdió a Angelina. Quizás siempre tienes algo más que perder hasta que, como a Cloud, te quitan también la vida. El conocido que falleció era el carterista negro y lisiado con el que usted colaboraba. Su cara adoptó de golpe una expresión impenetrable. Te atrapaban haciéndote decir algo y después lo traían a colación en sus interpretaciones para acabar contigo. Para hacer encajar tu vida en un patrón de enfermedad. Ni siquiera había dicho ciego, lisiado. No lo era. Era un excelente saxofonista. Era un carterista con talento y traía cosas buenas a casa para ella y su niña. Había sido tan bueno con Angie como si se tratara de su propia hija. También había sido bueno con Connie, un hombre amoroso. el hombre más dulce que jamás había conocido. Como si Cloud pudiera resumirse en sus historiales putrefactos, o su dulzura, o su dolor, o su tremenda furia. A él también lo habían matado. En la cárcel había tomado parte de un experimento médico a cambio de dinero, con la esperanza de obtener una reducción de condena. Le habían inyectado hepatitis, la enfermedad había seguido su curso y él había muerto. Su oficial de la condicional, Briggs, no la había dejado asistir al funeral. Ese bastardo. ¿Acaso pensaba que iban a tramar algo con él desde el ataúd cerrado? ¿El hombre puertorriqueño que usted describe como chulo de su sobrina es también el novio? Es su chulo, su proxeneta. Es así. Así es como se gana la vida. Tiene otras tres chicas. Connie se inclinó hacia adelante, dándose por vencida. No intentes ganar ahora, solo sobrevive. Escuche, por favor, señorita Ferguson. Mire mi boca, en el lugar donde me golpeó. ¿Podría, por favor, mirarme durante un segundo de este lado? Aquí. Duele horrores. Después de que me derribaron a golpes, me dio patadas cuando estaba tirada en el suelo. Cuando respiro cada vez, todo el rato me duele. Creo que... Estaba a punto de decir que tenía una costilla rota o astillada, pero se ponían desagradables si decías alguna palabra médica. Creo que tengo algo malo dentro, en el sitio donde me pateó cuando estaba tirada en el suelo. ¿Quiénes son estas personas que cree usted que la derribaron a golpes? ¿Se refiere a su sobrina, Dolores Campos? No. Él se presentó con un... Se dio cuenta de que no quería decir la palabra médico, que precavida tenía que ser con ellos. Con un par de colegas, unos matones. Cuando lo golpeé, ellos fueron los que me derribaron a golpes. Entonces, lo admite. ¿Recuerde usted que lo golpeó? Sí, estaba porreando a Dolly. Su sobrina dice que usted la atacó. A mí me dijo que fue él quien la obligó a decir eso. Pregúntele a ella cuando no esté delante de él. Se lo suplico, pregúntele a ella sola. Tiene miedo de ponerse en contra de Geraldo. Juntó las manos implorando como si rezara y escuchó como su propia voz gemía. Por favor, señorita Ferguson, pida que me vea un médico. Me duele muchísimo, por favor, se lo imploro. Mire mi boca. Usted dice que le duele. ¿Dónde cree que siente dolor? En el costado, mis costillas, también la boca. Y tengo la espalda quemada. Esos son los sitios que más duelen. El resto son moretones, no más. ¿En el costado? Duele cada vez que respiro, por favor. Bueno, sí que tiene moretones. Está bien, se lo diré a la enfermera. La señorita Ferguson se acarició el grano, fingiendo que se acomodaba las gafas. Despachó a Connie con un leve asentimiento de cabeza. Finalmente, el martes le hicieron radiografías, le vendaron la costilla rota y le miraron la boca. La mandaron al dentista con un auxiliar. Se perdió la hora de visitas, así que no pudo saber si Dolly había salido ya del hospital. Pero vendría mañana, sin duda. Dolly tenía que venir y hablar con ellos para que la dejaran salir. Si conseguía que su sobrina le dijera la verdad al médico, a la enfermera, incluso quizás hasta la trabajadora social, entonces la dejarían marcharse. Aun calculando que todo el proceso de alta tardase 1 o 2 días, podría estar fuera el viernes por la noche. Se sentó en una silla torcida en la sala de espera de la consulta del dentista, con la auxiliar a su lado, leyendo atentamente una revista de astrología. ¿Cómo celebraría su liberación? Sus dos sórdidas habitaciones, con el lavabo en el pasillo, lucían resplandecientes en su imaginación. amplias y lujosas después del hospital. Puertas que podía cerrar, un retrete con puerta, sillas para sentarse, una mesa para ella sola, una tele que podía encender y apagar y poner en el programa que quisiera, su propia cama con sábanas limpias sin olor a pis rancio, su privacidad y su libertad tan preciadas. Sí, se levantaría por la mañana cuando ella quisiera y no cuando viniera un auxiliar a despertarla a gritos. No más Toracin ni pastillas para dormir, el breve subidón y las interminables profundidades del aturdimiento. Noches de sueño real. Pasaría hambre una semana entera por el mero placer de saborear una naranja de verdad, un aguacate. Nadie le diría lo que tenía que hacer. Caminaría por las calles milagrosamente, sin un auxiliar al lado. Respiraría el aire hermoso, vital, contaminado. Caminaría hasta que le dieran ganas de sentarse. Se pondría a cantar y bailar por la cocina. Cantaría canciones de amor a las cucarachas y las chinches. Sus chinches, su vida, que había parecido tan andrajosa, ahora se veía como una rosa de terciopelo rojo abriéndose ante ella. Aquella rosa que una vez le regaló Claude, que le había encantado por su tacto sedoso, por su fragancia, sin saber que era rojo carmesí. Su vida barata y ordinaria se le presentaba plena más allá de la posibilidad de saborear cada momento. Una vida a rebosar de aromas a café, a María fumada en los pasillos, aceite refrito al subir las escaleras de su apartamento de alquiler, a olor a pasto recién cortado y a brotes nuevos en Central Park. Vendedores ambulantes en las aceras, cuchifritos, el ritmo primaveral de tambores de conga inundando las calles. Esperando en la silla desvencijada de la sala de espera del dentista, la boca se le hizo agua y miró con envidia el café que sorbía el auxiliar. Café con leche, seguramente dulce. Para dar conversación preguntó, ¿de qué signo es usted? La mujer la miró de reojo, Sagitario. No tenía ni idea de cuáles eran los meses de Sagitario. Yo soy Aries. Tu signo está chiflado, chica. La auxiliar volvió a su revista, apartándose un poco. Pronto estaría fuera, muy pronto. Tragarse todos los insultos, quedarse callada. Tendría cosas mucho mejores que un café salido de una cafetera automática. Se prepararía para ella sola aquel café dominicano que había empezado a preparar para Dolly aquella noche. Tenía tanta hambre de comida mexicana. La comida puertorriqueña era diferente. Había aprendido a comérsela a que le gustara. De hecho, había preparado salcocho, mondongo, asopao y muchos platos con plátanos para Eddie, también para Dolly, cuya madre, Carmel, era puertorriqueña. Pero es que ni los ingredientes básicos eran iguales. Todas esas raíces, yuca, yautía, taro, el bacalao salado en lugar de la base de maíz y frijoles. Ella se había criado con pintos y los puertorriqueños comían más frijoles negros. Había visto algunos restaurantes mexicanos en Nueva York, pero eran demasiado caros para ella. Qué ridículo vivir en un sitio donde el sabor de la comida de tu tierra tenía un precio que no te podías permitir. Comía más a menudo comida china que mexicana. Respirar el aroma a libertad sería suficiente. No había sabido conducir la entrevista con Ferguson. Hablaría de conseguir un trabajo. Hasta podía volver a intentarlo, deambular de oficina en oficina. Quizás se había rendido con demasiada facilidad. Quizás podía llegar a conseguir un trabajo temporal como administrativa. O quizás podría hacer creer a la trabajadora social que lo haría. Les gustaba eso, convencerlos de que ibas a conseguir un trabajo. Pensó en Ferguson y se encogió de hombros. De cualquier manera, cabía la posibilidad de que la próxima vez hubiera otra. No escribía a máquina desde hacía 4 o 5 años. La última vez que la habían ingresado había solicitado un trabajo como taquígrafa, pero preferían a mujeres más jóvenes. Quizás aquí tenían alguna máquina de escribir para poder practicar. Tenía que calcular las distintas perspectivas. Lo mejor era que se lo creyera ella misma, lo de que podía conseguir un trabajo. Ella, con su historial delictivo y psiquiátrico, una chicana gorda de 37 años, sin marido, sin su hija, sin las ropas adecuadas, con su billetera de plástico gastada en los bordes y arreglada con cinta adhesiva. La ayudante del dentista apareció taconeando para anunciar su turno. La auxiliar la levantó como si fuera una muñeca de trapo y la hizo desfilar hacia la consulta. El miércoles y el jueves pasaron como largos, larguísimos trenes de carga, hasta que finalmente llegó el viernes. En su pabellón, 2 pacientes tenían pases de fin de semana para ir a casa. Otras 3 mujeres habían sido dadas de alta. Trajeron sus pertenencias en bolsas y sus parientes se las llevaron. Trajeron a más mujeres. Dolly no vino a por ella. Luego la enfermera, silbando una canción de ritmo latino que había estado sonando en todas las emisoras de radio, hasta las radios blancas, se detuvo y le habló. Muy bien, señora Ramos, arréglese. Voy a salir. Lo sabía. Voy a salir, ¿no? Se va al campo. Árboles y césped para disfrutar del descanso que necesita. No me vengas con esas. Se apretó el pecho. No pueden trasladarme. Solo estoy en observación. Su familia quiere que se ponga bien, igual que el médico. Pero si el médico solo habló conmigo 5 minutos. Está usted enferma. Todo el mundo quiere que se ponga bien, dijo la enfermera con dulzura fingida. No quiere ponerse bien. ¿Quién ha firmado el ingreso? ¿Mi sobrina? Su hermano Lewis. Así no se volverá a hacer daño, ni se lo hará a otros. Ha vuelto a ser una chica mala, señora Ramos. Pero ¿a dónde me llevan? Usted coja sus cosas, ya lo verá. La enfermera se fue dando pasos largos y silbando esa canción pegadiza de los War que había resonado en el barrio durante semanas. La lluvia caía a raudales. El día era frío y húmedo y ráfagas de viento arremetían contra el agua, formando grandes olas que rompían a los costados del autobús ambulancia. Se sentó para poder mirar a través de la ranura, con las ropas que le había traído Dolly. La lluvia tamborileaba en el techo de metal, como agrediéndolo. Bajo el agua, se estaba ahogando. Aquí estaba, con la mitad de su vida gastada, a medio camino, en el oscuro viaje que la había empujado a las manos de la comadrona del paso y la había llevado a través del West Side de Chicago hasta el Bronx, el Lower East Side y el barrio. La doncella de hierro la llevaba otra vez a Rockover. Luis había firmado el ingreso, se había llegado a un acuerdo, se había negociado una tregua entre los 2 hombres sobre los cuerpos de sus mujeres. Luis, que nunca había admitido que su hija mayor fuera puta, pero que la hacía sentirse como una puta cada vez que la tenía en casa. La doncella de hierro iba rebotando bruscamente, apaleándola. A medio camino de los duros años asignados a las mujeres, se vio impedida, atrapada, drogada con el toracín que le minaba la voluntad, le volvía torpe el cerebro y drenaba la energía de su cuerpo. Había perdido algo de peso y el viejo vestido amarillo le quedaba holgado. Tenía los labios y las uñas partidos por la droga y la falta de proteínas. El dentista le había sacado un diente y le había empastado otros dos con un arreglo precipitado. Le dolía la costilla. Llevaba una venda bien ceñida, como un corsé bajo el vestido holgado. En la oscuridad artificial de la tormenta de abril, el vientre de la bestia de metal la llevaba a ciegas en su interior. El autobús ambulancia bajó la velocidad de golpe. Cogía las curvas con brusquedad, volvía a bajar la velocidad, presionó el ojo contra la rendija y contempló los árboles llenos de brotes, los setos. A lo lejos pudo ver a través del velo de las ráfagas de lluvia las paredes que conocían demasiado bien. Aquel lugar de castigo y de pena, donde asesinaban el ser lenta o rápidamente. El llamado hospital público de Rocover. Quizás se merecía un castigo por la locura que nadie había sabido adivinar, las preguntas que nadie había hecho, la historia que nadie le había sonsacado. Que durante todo el mes pasado había estado alucinando con un hombre extraño en una nitidez cada vez mayor. Que había soñado dormida y luego despierta, y que al final había visto en la calle ese rostro lampiño de indio. Entonces, las puertas engulleron al autobús ambulancia y se la tragaron mientras Connie dejaba el mundo y entraba en su mundo, donde todos los indeseables, los que se atascaban como dientes irregulares en un engranaje, los que tenían lugar o si los que no tenían lugar o si encajaban en alguno eran martillazos y a través del piñón que los apretaban, eran transportados para arrepentirse de su terquedad o para perseguir su visión demente hasta el pozo del terror. El autobús galopó dando tumbos con los amortiguadores rotos hacia el interior del asilo, que no ofrecía ningún asilo. Sobre los edificios antiguos, la lluvia caía en largas hebras grises, como una cascada sobre las paredes de ladrillo. Mientras le indicaban con sequedad que bajara deprisa, se sorprendió de ver gaviotas en el cielo planeando en círculo, lejos del mar, como hacían en otros basureros. Poco se reciclaba aquí. Ella era la basura humana que llevaban al vertedero. Capítulo 2. La primera vez, hubo una primera vez. Los sueños empezaron sin duda con un sueño original. Sin embargo, la primera mañana que se despertó y recordó, tuvo la sensación de que había más cosas que no recordaba. Una sensación de retorno, borrosa pero convincente. Se quedó acostada boca arriba sobre el centro ahuecado de la cama. Ese valle que la hacía sentir doblemente consciente de estar sola. Una de sus trenzas se habían soltado y yacía enrollada alrededor de su cuello como una cálida serpiente negra. Casi siempre la sensación de repetición al despertar solía ser un despertar otra vez a las facturas. Otra vez al hambre, otra vez al dolor, otra vez a la pérdida, otra vez a los problemas. Otra vez sin Claude, otra vez sin Angelina, otra vez el alquiler, otra vez sin trabajo, sin esperanzas. Pero hoy sentía algo dulce en su aliento matinal. Una luz tenue se colaba a través de la ventana que daba al hueco de ventilación entre edificios. No, no, mamacita, no lo haga. Algo cayó estrepitosamente en el piso de arriba. Cerró los ojos. ¿Qué iba a la deriva bajo la superficie lisa del sueño? El rostro de un hombre joven, la mano tendida. ¿Señalaba algo? ¿Intentaba coger su mano? Un hombre joven, de estatura mediana, con brillantes cabellos negros hasta los hombros. Rasgos indios, aún más que los de ella. Ojos muy juntos, oscuros y con forma de frijoles negros. Nariz larga, pómulos bien afeitados. Piel de apariencia suave como la suya en otra época. Ya no más. Aquella suave piel de bronce como de melocotón al tacto, como una pizca de oro. Qué hermosa había sido su piel. Los chicanos hoy día eran más propensos a considerar hermosa la piel morena que cuando ella tenía esa piel perfecta. La gente de bronce. La depresión le subió por la garganta como una niebla. Se dio la vuelta, empezó a toser. La tos la sacudió con violencia. De viaje por una carretera secundaria en la cabina de la camioneta del tío Manuel, con el polvo que iban dejando atrás como una enorme serpiente emplumada durante kilómetros, kilómetros de tierra reseca. Buscó a tiendas aquel paquete aplastado. Aún no. Dos cigarrillos. Vale, perdón, un momento. Vale. Es que... De viaje por una carretera secundaria, en la cabina de la camioneta del tío Manuel, con el polvo que iban dejando atrás, como una enorme serpiente emplumada. Durante kilómetros y kilómetros de tierra seca, reseca, buscó a tiendas el paquete aplastado, aún uno, dos cigarrillos. Vaig a compartir, es que me acaban de decir, que millor si compartesc això, la ràdio, des de un altre... Bueno, hauré de fer de demà, perquè... Bueno, me diuen que... Bueno, que hauré de compartir l'enllaç per escoltar-me millor sense l'HTTP d'aquest. Bueno, ho faré demà perquè ara mateix, si no, intervendré la lectura. Demà ho recordaré. El suelo estaba frío. Se enfundó torpemente los zapatos desgastados en los lados de tanto usarlos. Le encantaría tener zapatillas, sí, ridículas zapatillas de peluche. Entonces vislumbró unas pequeñas zapatillas de bebé rosadas en los pies de Angie, regalo de Luis, que se hacía llamar Lewis, capullo, mi hermano el anglo. Angelina, 7 años, 4 meses, 22 días, 8 horas. Aspiró el humo con fuerza, rompió a toser y entró lentamente en la cocina para enfrentar el día que ya sangraba en los bordes. Recoger, limpiar, ordenar, dejar perfectas las superficies ajadas. Su asistencia social, la señorita Polcari, venía hoy. Desayunó un café suave y dulce en el que remojó un trozo de pan rancio, la última costra de pan que quedaba en la casa. Después hizo un cuidadoso cálculo de su presupuesto, que volvía a calcular cada vez que regresaba del súper con precios más caros. Se había quedado con hambre, pero engañó al estómago con el viejo truco de tomar 2 tazas de agua caliente, que se llevaron el agradable sabor de su último trago de café. Después limpió sus dos pequeñas habitaciones a fondo lentamente. Hizo la cama y la dejó tan lisa como pudo, y hasta quitó del interior de la hermosa botella de vino algunas de las hierbas y flores secas con el tallo roto. Era un recuerdo de aquel picnic en que Anita, que recién empezaba a caminar, se había quedado dormida en sus brazos, ya agotada. Connie ardía sentada sobre la manta, transfigurada por sostener a ese bocadito de cara colorada y dulce respirar. Una mariposa negra, anaranjada, se le había posado en el brazo y ella se había quedado tan quieta, encorvada alrededor de Anita, que por un instante la mariposa se mantuvo batiendo las alas, abriendo y cerrando esas puertas llenas de luz. A las 11, la llamada a la puerta. La señorita Polcari era delgada, con el pelo castaño corto hasta las mejillas. Terso como un bol de madera bien pulido, hoy llevaba unos pendientes de plata con pequeñas piedras verdes que parecían jade. Grandes ojos avellana con largas y curvadas pestañas miraban sorprendidos desde detrás de unas gafas con una montura dorada. Una vez le había preguntado a la señora Polcari por qué no llevaba lentes de contacto y había sido recompensada con una mirada gélida. Pero es que unos ojos tan lindos. Si tenía dinero, una joven bonita como ella, ¿por qué no? Sus grandes labios como fruta madura ofrecían un destello de dientes blancos y perfectos en las escasas ocasiones en que sonreía. Juvenil, femenina, a la moda, como esas chicas universitarias que solía ver cuando trabajaba para el profesor Sylvester. La señora Polcari olía a arpège. Hoy la señora Polcari intentaba convencerla de apuntarse a un programa de formación que parecía más bien la gran idea de alguien, para producir trabajo doméstico barato sin necesidad de importar mujeres de Haití. «Ay, no sé», dijo la señora Polcari, «cuando se está sin trabajo, durante tanto tiempo, ¿quién te va a querer? ¿Limpiar la cocina de una mujer blanca?». Estaba al final de la lista entre las cosas que haría para sobrevivir. «Es usted demasiado negativa, señora Ramos. Fíjese en mí. Volví a trabajar después de que mis niños fueran a la escuela. Durante todos esos años no trabajé». «¿Cómo es que tuvo hijos tan joven? ¿Se casó en el bachillerato?». «Qué raro que una mujer blanca hubiera tenido hijos antes de los 18». La señora Polcari hizo una mueca. «No me adule, señora Ramos. No me casé hasta los 26. Mi madre estaba segura de que sería una vieja solterona hasta la tumba». «Entonces, ¿qué edad tienen sus hijos, señora Polcari?». «El mayor ahora tiene 10, el más pequeño acaba de cumplir 8. Así que debía tener al menos unos 36. Cuando la señora Polcari se fue, se miró en el espejo que había sobre el fregadero, tocándose las mejillas. ¿Cómo se mantenían tan jóvenes? ¿Tomarían pastillas? Algo las mantenía intactas durante muchos más años. A esas mujeres de pelo limpio que olían a arpège. Las mujeres estudiaban en la universidad y conseguían trabajos limpios y se casaban con hombres profesionales y vivían en casas llenas de máquinas y bordeadas de césped. Ella no se había visto así de joven desde antes de que naciera Angelina. Tenía envidia, sin duda, pero también la amargaba la sensación de que la estaban estafando y la vergüenza de ser mercancía de segunda clase. La que se deteriora con rapidez, mercancía deficiente. «Nosotras nos deterioramos tan pronto», dijo al espejo, sin demasiada certeza sobre a quién se refería con nosotras. Su vida no era pródiga en nosotras significativos. Una vez, escuchó a una asistenta social hablar sobre la gente de Puerto Rico, o esos, como les conocía popularmente en esa clínica y otras clínicas similares de Texas, diciendo que esos envejecen más rápido y mueren jóvenes por lo que la estudiante que estaba haciendo su trabajo de campo no debía sorprender de algunas de sus enfermedades, como la tuberculosis. Le recordaba a Luis hablando sobre el pez tropical que tenía en su sala de estar, casamiento tras casamiento. Oh, se mueren fácil estos tetras neón. Cuando se vacía la pecera, te compras otros y ya. Al menos su orgullo adusto siempre la hacía limpiar para la señora Polcari, que no estaba sujeta a las mismas leyes físicas. La misma decadencia, la misma devastación ante la erosión del tiempo. Por más que la señora Polcari la mirara con condescendencia como un caso con mal historial, un caso social, Connie no permitiría que encontrara ni una sola, ni una mota de suciedad en la silla sobre la que fuera a posar su pequeño trasero, ni una mota sobre la mesa en la que a veces accedía a tomar una taza de café instantáneo sin azúcar. Después de 2 días de fregar suelos para la ciudad, programa de asistencia social, se levantó bien temprano con un típico dolor en las lumbares, pero se sorprendió sonriendo por el sueño. La madrugada, una palabra que siempre le dejaba miel en la boca. Ese dulce sabor, la cara del joven indio sonriendo, llamándola con gestos, con una curiosidad amable. No tenía el porte de macho de los hombres de su familia, ni la fuerza descomunal de Claude, ni la tensa agresividad de Eddie. Pero sus manos, al sujetarlas de ella, no eran suaves. ¿Se daban la mano? ¡Qué absurdo! Cálidas, callosas, con un leve aroma químico. ¿Cómo debía llamarte? Había preguntado la voz. Una voz aguda, casi afeminada, pero agradable y sin rasgo de acento. Connie había dicho, llámame Connie. Mi nombre es Luciente. Raro que ella hubiera soñado en inglés. Me llamo Luciente, brillante, resplandeciente, lleno de luz. Raro que no hubiera dicho Consuelo a alguien obviamente mexicoamericano. Me llamo Consuelo. Ven, le insistió. Y entonces recordó el tacto de esa mano cálida, amable, callosa, sobre su brazo desnudo, intentando arrastrarla hacia él. Casi siempre soñaba en inglés, aunque a veces aún tenía algún sueño en español. Hacía años había intentado averiguar qué clase de sueños tenía en cada idioma. Durante casi 2 preciados años, en el Instituto de Estudios Superiores, donde había tomado un curso de psicología. No debería haberse alejado tímidamente del joven de voz aguda, agradable, con manos de trabajador. Debería habérsele acercado sigilosamente y haberle restregado los grandes senos contra su pecho. Hasta en sus sueños se quedaba sin nada. Se frotó el brazo distraídamente en el lugar donde él la había tocado con su mano cálida, con persuasión. Se había aficionado a soñar con chicos jóvenes. Quizás al hacerse vieja los chicos de su alma soñadora se volvían más jóvenes y más limpios, delgados como cerillas. Se dio vuelta. Empezó a toser, atragantándose con la flema, maldeciendo. Escupió en un pedacito de papel higiénico y buscó el paquete aplastado sobre la silla. Se quedó petrificada. Sus dedos, ese aroma, se olió el brazo. Sí, su piel desprendía la misma sustancia que los dedos de Luciente. Se le erizaron los pelos de la nuca. Idiota, la volverían a encerrar. Igual, es que había metido el brazo en algún sitio, probablemente limpiando aquella oficina. Y soñó con eso, como cuando transformas el sonido de una alarma en el tañido de una campana. La flema que había expulsado era marrón. Tenía un poco de sangre de la garganta, eso era lo que debería preocuparla. Estaba demasiado nerviosa como para dejar de fumar, aunque sabía que le estaba haciendo daño. Bueno, daba igual. La arrollaría un taxi antes de que pudieran morir de cáncer. Un atracador le levantaría la cabeza. Tendría un cáncer por comer la basura que se podía pagar con el escaso dinero de la asistencia social. Su vecina, la señora Silva, golpeó a la puerta momentos después de que volviera de la compra. De comprar dos rollos de papel higiénico, pan, plátanos, espaguetis, huevos. Habría preferido una hamburguesa, pero no le alcanzaba el dinero para comprar carne. Su sobrina Dolores, Dolly, la mayor de Luis, de su primer matrimonio, estaba al teléfono en lo de la señora Silva. Luis se había casado muchas veces y tenía hijos de cada mujer. Su preferida era Dolly, de 22 años, regordeta y dulce como un camote confitado. Cuando Dolly necesitaba contactar con ella, llamaba a la señora Silva. Dolly le pidió que fuera a la calle Rivington y ella cogió su viejo abrigo verde y su ajada cartera de plástico y se encaminó al metro. En el expreso que iba al puente de Brooklyn, tuvo un golpe de suerte. Al entrar al vagón, vio un bolígrafo debajo de un asiento y cuando lo probó, funcionaba. Era de tinta azul y llevaba el nombre de una empresa de bolígrafos. Hacía meses que no tenía uno que funcionara. Tenía que escribir sus cartas con lápiz. Ahora escribiría con tinta, como debía ser. Esa noche, escribiría a sus dos hermanas con el nuevo bolígrafo. Lo metió cuidadosamente en la cartera antes de cambiar al tren, comprobando que la cinta adhesiva todavía estuviera bien puesta para que no se cayera. También cogió un ejemplar del Daily News que un hombre había dejado en su asiento. En Delancey, con Essex, se dirigió al norte, hacia Rivington, desmesuradamente consciente de que Norfolk estaba una manzana más arriba, donde había vivido un año con Angelina en una sola habitación, aquel año, mal año, después de que metiesen a Claude en prisión. Esa habitación era como una caja de dolor. Se la había conseguido Dolly después de que la echaran del apartamento que compartía con Claude. Tres grandes habitaciones con baño propio, a solo dos manzanas del parque Mount Morris. En aquel entonces, Dolly vivía con su marido en Rivington, donde vivía ahora con su hija Anita, y la presencia ocasional de su asqueroso chulo Geraldo. Allí estaba la bodega donde Connie solía pedir fiado hasta que le llegara la paga, y la licorería que conocía demasiado bien, con estanterías y más estanterías llenas de vino dulce barato. Hacía un calor sofocante en el apartamento de Dolly, como siempre. Nita estaba comiendo en una silla de bebé que empezaba a quedarle pequeña, acabando un pudín de coco instantáneo, metiéndoselo casi todo en la boca en el momento en que entró Connie. Ahora comes como una santa. Connie se encorvó sobre su sobrina nieta. Qué bien come ya. Qué niña tan buena. Regálame una sonrisa, Nita. Hazme los ojitos. ¿Sí? Preciosa. Dolly tenía la cara hinchada por las lágrimas. Se levantó la manga de la blusa para mostrar un moretón. ¿Un cliente te hizo eso? Me lo hizo Geraldo. ¿Pero por qué lo aguantas? Es un desgraciado, no tiene remedio. Dolly suspiró y se lió un porro con el papel con sabor a regaliz que tanto le gustaba. ¿Te acuerdas cuando al volver de San Juan me dijiste que estaba preñada? Connie asintió aceptando el porro. Mientras soltaba el humo, dijo: tú ya lo sabías, estabas desesperada por tener un bebé. Y todavía lo estoy. Fui, me hice una prueba de esas. No me vino desde que fuimos a San Juan. ¿Y qué dijo la prueba? Dolly se dio unas palmaditas en la barriga. Ayer se lo dije a Geraldo. Empezó a chillarme, que si era de un cliente, que si... Y empezó a pegarme. Me pone enferma. Te hace ir con hombres y después te menosprecia por ello. Es su bebé. Volviste de Puerto Rico con ese bebé. Lo había sabido ni bien había visto a Dolly. Dolly se levantó. Los clientes son trabajo. No los menosprecies. Saco buen dinero. No los traigo aquí. Me lo monto en hoteles o en donde Geraldo. Mira, todas las mujeres se venden, ya que Onassis se vende. Así que... ¿Y? ¿Qué tal es hacerlo con ellos? Es un trabajo. Dolly aspiró el humo frunciendo el ceño. Los minutos pesaron entre las dos. Al cabo de un rato, se sorbió la nariz. Te odias y odias al cliente. Todavía no he conocido a una mujer que no odie a cada uno de sus asquerosos clientes. Deja a ese desgraciado, carita, déjalo. ¿Qué te importa? No te llega a la suela de los zapatos. Es listo, Connie. Su mente funciona así, chasqueó los dedos. Tiene estilo. Las otras putas son capaces de hacer el pino para conseguir que las mire cuando pasa por ahí. Yo pensé, ¿por qué no tener un bebé con él? Así podría retirarme. Y será como antes, pero mejor. Un hombre te respeta más si tienes un hijo suyo, ¿por qué no? Entonces, ¿en Puerto Rico dejaste de tomar las pastillas? Las dejé aquí. Ni siquiera las metí en el bolso. También pensé que traería buena suerte un bebé hecho en la isla. Quiero tener ese bebé, Connie. Quiero tenerlo. ¿Por qué no? Un hijo único es solitario. ¿Por qué no tener otro? Eres una buena madre. Deja a ese cabrón y ten al bebé. Él no me deja. Dice que tengo que hacerme un aborto. No, Connie dio un... No, Connie dio un puñetazo sobre la mesa. Un gesto raro en ella. Dolly miró fijamente. Tenlo. Dile que se muera de sobredosis y venda su cuerpo al ayuntamiento como cebo para ratas. Vente a vivir conmigo. Te ayudaré con los niños. Me encantaría. Ya sabes que es verdad. Sonó el teléfono. Era un cliente. Dolly salió corriendo al baño para arreglarse la cara y recomponerse. Connie le dio un beso, mimó un rato a Anita y de mala gana se dirigió escaleras abajo. En la calle, un viento húmedo y cortante proveniente de Liz River le arañó la cara. Se ciñó el viejo abrigo verde, ya no tenía forro. Se sentía floja y colocada por la hierba, demasiado fumada para enfrentarse al metro. Decidió ir caminando hasta la parada de Spring Street y tomar el local hacia la parte alta de la ciudad, aunque tendría que andar unas 10 manzanas. En un parque infantil en Elizabeth, unas niñas jugaban al escondite inglés. Caminó encorvada contra el viento, sin decidirse a acercarse y pararse a mirar, pero de repente se vio apoyada sobre la valla. La mayoría tenía la piel oscura, la edad de su hija. Angie habría sido una de las de piel más clara, de las más bajas. Eddie, su padre, había sido bajo y de piel clara. Podría haber sido aquella delgada y ágil, con el cabello oscuro y la piel color crema, y una enorme sonrisa que decía quiéreme. Esa a la que pillaban y se tiraba de los pelos montando un escándalo. Sí, la niña que se tira de los pelos sería la mía. Dos hombres que empujaban una carretilla sobre la acera la miraron. Uno le dijo algo al otro entre risas. Las lágrimas le caían por las mejillas. Pinche droga poniéndola sentimental. Connie la loca. Empezó a caminar mientras la calle se inflaba ante ella como una vela. Intentó secarse la cara con las mangas del abrigo. Se le caían las lágrimas de los ojos irritados, grifos imposibles de cerrar, cálidas y húmedas sobre las mejillas. Giró en Prince y se sentó en un portal, sobre un escalón de cemento empotrado en la entrada de un edificio de lofts. Tras ella la puerta era grande como la de un granero. Extendió el periódico para poner el trasero sobre él. Nadie alrededor. Cogió unos trozos de papel higiénico y se sonó con fuerza. Cualquiera pensaría que había amado a su hija. Una sombra sobre ella. Empezó a levantarse, pero esa mano estaba ahí extendida otra vez. ¿Qué pasa? ¿Estás llorando? ¿Te ha asustado, Connie? Más bajo que en su sueño, solo unos centímetros más alto que ella, de pie, se inclinó hacia ella la cara de luna, los ojos de frijoles negros, esa amable sonrisa. Me estoy volviendo loca.